da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor. Martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de guapo, cuidado en la acera. Cuidado cámara, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. La vida te da. En la ciudad de Nueva York, 2 personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Muy buenas tardes, gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa. Gracias a Sergio Funk, que está ahí sirviendo el cafecito y haciendo molletes de autor. Estamos transmitiendo aquí en vivo, en directo, desde las instalaciones cibernéticas de Radio Cartón, aquí en una esquina de la mundialmente librería La Rueda Cartonera. Vengan a tomarse un cafecito, a buscar un buen libro. Aquí estamos transmitiendo totalmente en vivo, radiocartón.com. O si nos escuchas por Radio Cartón, venos en la fanpage Letras del Gueto. Ahí nos puedes ver, mandar saludos, comentarios, donativos y sugerencias. Muchas gracias al ingeniero Jacobo Monraz, que está ingeniándoselas para que todo salga bien. Muchas gracias. Esto es Letras del Gueto, un espacio por la libertad de las ideas y el pensamiento. Hoy en esta tardecita de martes nos encontramos con dos miembros, dos autores de la editorial, del grupo editorial Caronte. Bienvenidos, hoy nos encontramos con Beto Funk y con Mágica Kira. Ellos vienen a presentarnos su reciente trabajo que publicaron en editorial Caronte. Con la editorial Caronte, pues es una editorial de independiente surgida aquí en Guadalajara, que la dirige Carlos Ballín. Un saludo a Carlos Ballín, espero que llegue y no se le atraviese, que se le atraviese ahí un 380 asesino, y lo esperamos aquí que llegue. Esto es, también ahí, o lo atropelló una bicicleta. Bueno, estamos esperando a Carlos Ballín para que nos hable un poquito de del grupo editorial Caronte. Mientras tanto, pues vamos a platicar con dos de sus autores. Pues nos encontramos con Beto Funk. Él ya ha estado aquí en Letras del Gueto y viene a presentarnos pues su reciente trabajo poético, literario, en editorial Caronte, que se llama Fuego Primigenio. Fuego Primigenio. Primigenio. Fuego Primigenio. ¿Cómo es cómo es esta experiencia de publicar con editorial Caronte, o no sé si has publicado con alguna otra editorial, pero cómo es la experiencia de publicar? No, es la primera vez que publico. Contacté a Ballín por medio de una amiga y lo que me llevó a escribir pues fue en sí la música, porque yo escribía las canciones del grupo donde estaba. Entonces ahí nace el querer escribir. Una amiga me contactó con Ballín y de ahí surgió este libro, primer libro, que ya hace casi un año ya que salió. Ya ha habido presentaciones, lecturas. ¿Cómo ha respondido el público, el lector? ¿Cómo ha sido la distribución de esta, tu primera publicación? ¿Cómo te has sentido con esta publicación en cuanto a la distribución, presentaciones, lecturas? Pues fue más de lo que esperaba, porque en sí, pues, sinceramente yo no esperaba nada. Y salió el libro, yo siempre pasaba por aquí, por el Centro Histórico de Guadalajara, y veía la feria de ahí, la que se hacía, y decía, un día voy a estar ahí. Y tuve la suerte de estar ahí, gracias a Marco Antonio Graviel, un saludo por si nos está escuchando. Estuve en la de Tlajomulco también, Y la distribución del libro pues fue buena, he tenido muchas oportunidades y pues fue algo inesperado y muy bonito. ¿Te quedaron ganas de seguir publicando, de seguir haciendo esto, de seguir con esto de las letras? Sí, de hecho estoy preparando un segundo libro, pero ya más trabajado, pues ya más en forma, donde se va a poner bueno, va a estar bueno, hasta donde estás invitado tú. Okay, ya muchas gracias. Ese poema, y creo que va a estar muy bueno ese libro, se espera mucho de ese libro. ¿Es un poemario también? Un poemario. Invité a 10 autores, cada autor me prestó un poema suyo, y yo con ayuda de un amigo, Oscar Jero, que también le mando saludos y gracias por su apoyo, me está ayudando a traducirlos, porque yo apenas voy como aprendiendo. Va a ser una traducción al náhuatl, ¿no? Sí, los voy a publicar en español y en su traducción en náhuatl. Y también algunos tuyos nuevos, igual, con la misma en bilingüe, ¿sería una versión bilingüe? Sí. Son, sí, va a venir varios míos también. ¿Son poemas nuevos o ya poemas que publicaste? Son nuevos y tomé de los que más me gustaron de este primer libro, son como 2 o 3 que tomé de ahí y los pasé al náhuatl y también van a venir ahí, pero la mayoría son nuevos. Ok, pues vamos con la segunda autora, que se llama Mágica Kira. Ella viene a presentarnos Cerezas en la Miel, una tentación que tienes que leer. Bueno, el título es Unas Cerezas en la Miel. Habla de... creo que es un poemario también. Sí. Poesía enamorada o romántica, algo así. Sí. ¿Sí? Pues háblanos, ¿quién es Mágica Kira y por qué decidió escribir poesía? ¿Por qué no mejor hizo una canción, pintó un cuadro? ¿Por qué? ¿Por qué Mágica Kira? ¿Quién es Mágica Kira y por qué decidió escribir poesía? Mi libro dice que Mágica Kira la picó una chinche y entonces se convirtió en Mágica Kira. Lo que pasa es que yo... me gusta mucho el esoterismo, me gusta mucho la magia, entonces pues tenía que ser Mágica Kira. El libro habla de hechizos, de conjuros, de poesía, pero parece hasta un encantamiento, ¿no? Lo que estoy escribiendo. Y pues me gusta mucho la magia y mis poemas reflejan todos mis gustos esotéricos y extravagantes, porque también soy muy extravagante, pero en sí es un poemario de amor, de pasión, porque también habla mucho de pasión, tiene un poquito de todo. La primera parte se llama Compendio de Pasión, entonces la primera parte está muy romántica, pero aparte hasta erótica, no sé, muy atrevida, dicen. Y la segunda parte es poesía para mi crush. Entonces es poesías más más relajadas, pero también de mucho amor. Ok, ¿te gustas leernos algo para ir conociendo tu trabajo? Les voy a leer exactamente uno que se llama Conjuro y ustedes dirán qué tal. Conjuro, se llama Conjuro. Árboles que entierran el polvo de la antigüedad, se busca un deseo que los gnomos concederán. Si acceso a su frecuencia y converso con ellos, el deseo complacerán cuando rece por ellos. La inteligencia ayuda a hacer los sueños realidad. No blasfemes, pues nunca dirás la verdad. Cuando prometes algo, es muy fácil fallar. Deja tus miedos, ven a mis brazos. Toca en silencios mis más hondos espacios. Detente un momento y mírame a los ojos. Recuerda el deseo y agradece a los gnomos. Cuento los segundos esperando el día, nunca llegará si no lo dice la profecía. Ángeles oscuros derramaron sobre mí triste maldición que ha de proseguir. Dime que me quieres, rompe los esquemas. Sé claro en lo que quieres, pide que el entorno se acomode y los demonios cedan. Ok, algo medio místico y... sí. Pues algo de los gnomos. Hablando de magia, sí. Por ejemplo, tú, Beto, ¿crees que el poeta es una especie de mago transformador o nada más es alguien que está inconforme con la realidad y busca cambiarla? ¿O es una especie así como de mago que tiene esa magia en sus manos y su varita mágica es la pluma y el cuaderno y se pone a hacer su magia? Sí, más bien pienso que es eso, o sea, el poeta tiene la libertad, yo pienso, ¿no? De crear lo que venga en su mente. Y pues, ¿qué te digo? Sí, somos creadores, somos toltecas. Hablando de todo esto, de tus, tienes mucha influencia, pues, del México precolombino, de las culturas de la América Central, en especial de los toltecas, mexicas y todo esto, ¿no? Pues ellos ya manejaban así la poesía como, no sé, ellos como lo tendrán contemplado como si un arte, una disciplina o algo por el estilo. Pero con nosotros ya en este mundo así tecnificado, globalizado y material, así muy, no se puede decir, no sé cómo explicarlo, pero ya es un mundo muy diferente al que contemplaban ellos. ¿Cómo percibe el poeta, cómo percibe Beto Funk este mundo y cómo lo traduce, cómo logra formar esas imágenes en palabras? Pues, fíjate que yo pienso que ha cambiado mucho. Hay mucho tipo de poetas ahorita. Unos muy buena onda, otros muy desgraciados. Pero creo que cada quien pues tiene su mundo en su cabeza. Cada quien, a lo mejor lo que yo escribo no te llega a ti, pero le puede llegar a otra persona. A lo mejor lo que mi compañera escribe no le gusta a alguien, pero le puede llegar a otra persona. O sea, creo que se abrieron muchos caminos ahí para muchos gustos y hay que respetar eso. Creo que se perdió una virtud que no es muy en el poeta, sino en el oyente. Se perdió esa virtud de escuchar, creo yo. Entonces a veces me he topado con personas que dicen, pues es que no entiendo lo que dices. Y ya después me los topo otra vez. Ah, ya lo leí como 3 veces y ya como que ya le agarré. Pienso que es esa virtud de escuchar la que se está perdiendo en estos momentos, porque como dices, es un mundo tecnológico. Ya es más en lo visual que no lo escucha. Que no escucha este mundo, pues. Por ejemplo, tú como poeta mágica, uh-huh, ¿pretendes con esto llevar cierto mensaje a la gente o pretendes comunicar algo? ¿O cuál es, o tiene alguna función o no tiene ninguna función el haber publicado? ¿O tu poesía tiene alguna función o solo lo hiciste porque tenías necesidad de hacerlo? ¿Tú lo ves como una necesidad o como algo para comunicar? No, más bien sí es algo para comunicar, porque este es mi primer libro, pero en el libro especifico que es una serie de 13 libros. Entonces, mis 13 libros, mi colección se llama La Máquina del Tiempo. Y mi intención es explicarle a la gente que sí se puede viajar en el tiempo. Entonces, poco a poco les voy a ir explicando a la gente cómo es que sí se puede viajar en el tiempo. Entonces, el libro se trata de, ahorita, de pura poesía, pero el prólogo y la introducción ya hablan un poco del tema. Explican lo que soy yo, por qué no soy como la gente normal. Soy una persona con el aura índigo, y los índigo tenemos muchas ideas en la cabeza. Entonces también tengo sueños premonitorios. Entonces todo eso me ha hecho ponerme a pensar que si existen viajes en el tiempo, que si se puede ver el futuro, podemos viajar en el tiempo. Entonces de eso se tratan todos mis libros. Y este libro es nada más la introducción, pero mis libros siguientes sí tratan más el tema un poquito más a fondo. Va a ser como que entre poesía y un poco de lo que es la máquina del tiempo. De la magia, ¿no? De la magia que se ha perdido, ¿no? Por ejemplo, las culturas precolombinas creían mucho en la magia, en el misticismo, en lo oculto, en las cosas, y ahorita no sé, como que se ha perdido esa parte de creer en la magia, ¿no? De que hay algo mágico en el simple caminar de una hormiga, en un atardecer, en un sueño, en una flor. O sea, se ha perdido todo eso mágico, ¿no? Siempre nos han enseñado que todo tiene algo como, tiene que tener algo monetario, alguna función, algo que tiene que servir para algo. ¿Tú crees, Beto, que la poesía ayuda, no sé, a entender un poquito más este mundo? Sí, yo creo que sí. Pero pues todo depende. Por lo menos para el poeta creo que sí. O sea, tú a veces, no sé si te pasa a ti, escribes y uh-huh, te metes en tu mundo, en tu, sí, en tu mundo. Y es lo que yo pienso que es lo que nos atrae de escribir, que podemos hacer los problemas a un lado nosotros y plasmarlos en una hoja o escribir algo bonito en ese momento que nos quite esos problemas de la cabeza que tenemos nosotros. Y si a la gente le llega, pues es una ganancia muy buena. Okay. ¿Te gustas compartirnos algo de tu poesía? Sí. Algo de tu... Enrique Pérez Torres manda un abrazo a Mágica y a Beto. Un abrazo a Beto y a Mágica. Muchas gracias, Enrique, por estar ahí a la escucha siempre, por estar siempre al pendiente de Letras del Gueto. Un saludo al señor Enrique, y si me permites quiero agradecerle porque me compartió un poema, es de los que va a participar conmigo. Y muy buen poeta. Gracias también, maestro Enrique. Sí, me gustan mucho sus poemas. Creo que, como dices tú, cuando yo escucho los poemas del señor Enrique, que mis respetos para él, me hace pensar. Sí, son muy suaves, su voz es muy suave. Bueno, a mí me agrada mucho su, te su transporta, trabajo. ¿No? O sea, me la poesía tiene mucho esa gracia como de formarte imágenes en vez de palabras, ¿no? Cuando sí escuchas un poema no ves así como que las letras ahí moviéndose, sino exacto, ves como que la imagen que el escritor o el poeta sí trató de buscar, ¿no? Sí, compartí con él y me agradó mucho su... Tromollando con Manuel, también le dio un encanto a la página, muchas gracias. Pues vamos a escuchar un poema de Beto Funk y continuamos. Este es de los nuevos, de una vez voy a leer uno de los nuevos a ver qué les parece. Se llama Como si fuera tolteca. Está el dios en el éxtasis de la flor. Sanicatza ken toltecayot. Está en las nubes, en el aire, está en el viento, en la danza y en el canto de los pobladores que se entregan a él. En el vuelo esplendoroso del quetzal, en el canto infinito del cenzontle. En la mirada que me ofreces cuando desgastamos nuestros cuerpos, cuando nos hacemos nuevos. Sanseni quetzal inakin kuikasneski oksepa. Solo soy un quetzal que quiere volver a cantar, a renacer en ti. Soy el viento fuerte al pronunciar tu nombre. Soy el poema. Soy la danza. Hinsochil in kuikat. Eso es del nuevo que va a venir, nada más en la próxima publicación. Sí. Siempre me llamó la atención, ¿por qué te gusta tanto escribir acerca de esta cultura, de estas culturas? ¿Por qué tu intención de rescatar todo esto? O sea, ¿por qué te enamoró tanto la cultura precolombina? Me atrapó mucho su ideología. Así es, de la toltecayot, lo estuve andando más en ese tema y quiere decir algo como que hay que vivir en paz, hay que... No joder al prójimo, o sea, no en esas palabras. Algo pues, más ¿verdad? Equilibrado, ¿no? Sí, algo más equilibrado, es la esencia de Dios que decían, Dios eres tú, Dios soy yo, Dios somos todos. O sea, no hay un Dios en sí, que sino Dios somos todos. Y me empezó a agradar mucho esa idea. Y algo de su arte también es lo que te gusta, el arte, también ellos tenían su literatura, también tenían su... Ah, sí, de hecho... El nombre de Como si fuera tolteca lo tomé de ahí porque se aventaban ellos un poema o algo y siempre lo terminaban así, diciendo como si fuera tolteca. Entonces los toltecas eran algo así como... Era la cultura más avanzada, más avanzada en que sí. en ese periodo de, sí. O sea, eran los más avanzados en cuanto a cultura. Sí, sobre todo se avanzaba por inteligencia, su cultura, eran, ¿no? Los más avanzados, según eso eran los esos avanzados. Los que estaban en la región donde es Teotihuacán, uh-huh. Ellos eran los que vieron que supuestamente cuando llegaron ya los aztecas, hasta ya no había nadie, ¿no? Ya no había nadie, y pues desde el Xochipilli, que era su dios, uh-huh. O sea, era el príncipe de los poemas, de las danzas, del canto. Aquí rompe con esta creencia de que nos hacen creer, ¿no? Nos han hecho creer a lo largo de la historia, ¿no? Que las culturas precolombinas o que habitaban la América Central eran atrasados, ¿no? Comparas que eran atrasados, que llegaron salvajes, que llegaron a civilizarnos, ¿no? O sea, y te pones a ver las construcciones, por ejemplo, la gente que ha tenido oportunidad, como yo que tuve oportunidad de ir a Teotihuacán, tú te quedas aquí y dices, no manches, o sea, ¿cómo lo hicieron, no? ¿Cómo llegó una a florecer con tanto... Una cultura, cómo llegó a ser tanto, ¿no? O sea, cómo forjó en arquitectura y toda esa perfección que tiene en sus calles. Y tú te pones a pensar, entonces no eran tan así, tan salvajes, ¿no? O sea, como no, te los pintan así nadie. Que llegaron y los tuvieron que volver a someter, ¿no? Más someterse. No es que sean salvajes, es que si llegan y te conquistan, tú vas a responder con agresividad. Llegan a tus tierras con tus familias, matando gente, saqueándote, claro que vas a responder agresivamente. Sí, eso es obvio. Pero eran muy inteligentes, eran pues, tan solo en Chichen Itza, me parece, en la pirámide, ahí como un homenaje al Quetzal, donde aplaudes y, o sea, dime, en esos tiempos, para que sus estructuras, sí, sus estructuras todavía están de pie, y ahorita en estos tiempos no pueden hacer ni una calle cuando ya la semana ya. Sí, pues de hecho, te pones a ver las ciudades coloniales, pues por ejemplo, todas checas, ¿no? O sea, los, por ejemplo, Guanajuato y todo eso, que están así, unas calles que terminan y muchos callejones y tú te pones a ver, entonces, ¿quién era el atrasado, no? ¿Quién era el incivilizado, sí, no? Sí, sí, sí. Y aparte, pues también tenían estos ritos mágicos, ¿no? Hablando de magia, ¿no? Nos enseñaban como que este respeto. Y no sé, mágica, por ejemplo, en la magia, tienen como, la magia siempre tiene como que este vínculo con la naturaleza, ¿no? Con las estaciones, con la luna, con todo esto, ¿no? No sé con si... Con los seres, seres de la naturaleza, que les llaman los gnomos y todo eso, son espíritus de la naturaleza. Okay. Pues no sé si tengas algo más que compartir, algún poema mágica para... A ver, el que más me gusta, el que hasta me impresionó a mí misma cuando lo acabé de leer. ¿Qué dijiste? ¿A poco ese yo lo hice? No, es que fíjense lo que dice, escuchen bien. Y ahorita que lo terminé de leer, me comentan. Se llama el poema No todos los días se es poeta. Dice así. Seres extraños viajan seguido, duermen conmigo, despiertan cansados. Desnudan el alma, cautivan la mente, seducen las letras, poetas se vuelven. En otro planeta se ven suspirando, y yo les confieso haberlos nombrado. Se vuelve un vicio escribir sus letras, que infames me ordenan escribir sus promesas. Muchos seres nosotros somos, muchos de nosotros viajamos seguido, a países extraños por lejanos caminos. Despegamos de la tierra, volamos por los aires, permanecemos quietos cuando el poeta lo manda. Ok, esa... No sé, ¿por qué escribir poesía? ¿Por qué te dio por escribir poesía? ¿Por qué no...? No sé, ¿qué encontraste en la poesía? Yo primero, ya hace muchos años, me daban ataques de depresión y todo eso. Entonces empecé a escribir y lo tomé como terapia. Y ya escribo desde hace muchos años y tengo muchos cuadernos de poesía. Y ya hasta que por fin decidí publicarlos. Pero estuve estudiando muchos libros y en uno de esos de numerología decía que según mi numerología yo era poeta. Entonces yo no lo tomé esa vez cuando lo leí, no lo tomé tan en serio. Yo ya sabía que sí era poeta porque yo escribía cosas y me nacía como si estuviera... Como los que pintan muy bonito y le sale naturalmente así. Escribir poesías para mí era nada más agarrarme escribiendo. Entonces, cuando escribí esta poesía que les acabo de leer, me di cuenta que a veces yo era como un canal y que a través de mí otras dimensiones o seres se comunicaban. Entonces, ya cuando escribía, me di cuenta que sí, el poeta es una persona como si fuera un traductor. Escucho una canción o veo un paisaje, veo un cuadro y algo me transmite, entonces yo lo empiezo a escribir y sí, o sea, la música en otros idiomas no nada más lo que dice en su idioma es lo que está diciendo, sino trae otros mensajes. La pintura igual, o sea, siempre se plasma algo. Yo siento que el artista, el que pinta como el que escribe, siempre transmite algo divino, algo que te comunica con Dios, con los ángeles, con lo divino, o sea, con una esencia que es del universo, ¿no? O sea, una energía infinita y otras mentes, porque yo creo en la telepatía. Entonces, por medio de la telepatía, yo creo que nos comunicamos con seres de otras dimensiones, de otras frecuencias. Y el poeta y el escritor... siento que es como un canal que percibe todas esas esos mensajes de otras gentes. Es como conectar, ¿no? Conectar algo, ¿no? O sea, eso, bueno, por ejemplo, te pones a veces es que cuando lees algo y te pones lo empiezas a leer y dices, "Ájalo, o sea, es algo que tú ya habías pensado o ya habías sentido, pero no sabías cómo expresarlo, ¿no? Y te das cuenta que otro poeta o un escritor, o una pintura o un músico expresó ese sentimiento que tú tenías, ¿no? Y es cuando se forma esa conexión que dices, ¿no? Como que te pones a ver, en ese tiempo estamos muy comunicados, pero no estamos conectados, ¿no? No, o sea, cada quien a veces anda, nos desconectamos. A quien anda en su rollo, ¿no? O sea, es la era de la comunicación, o sea, hay muchos medios de comunicación, pero no sé si te pones a ver, estamos desconectados, ¿no? Totalmente cada quien en su rollo y somos muy individualistas, ¿no? Cada quien en su pedo. Y se acabó esto que decías, ¿no? Esta magia de conectarnos, uh-huh. o sea, una cosa es comunicarnos, pero otra cosa es conectarte, ¿no? De sentir lo que el otro siente, ¿no? ¿Tú crees que eso es lo que hace la poesía, conectar este sentimiento, esta forma de sentir? Sí, para mí es como conectarme con la divinidad, o sea, para mí es conectarme con mi ser interno, o sea, con mi Dios interno, conectarme con otros seres de otras dimensiones que no los podemos ver, pero sí mentalmente nos están diciendo cosas, o sea, escribir a mí me conecta, pues, me conecta con la tierra. Ok, Eduardo Reyes se unió y nos está viendo ahí. Pues vamos a un corte musical para darle un traguito al café y preparar algunos poemas. Saludos a toda la gente que nos está escuchando por Radio Cartón y manden sus comentarios, donativos y sugerencias aquí en la fanpage. Vamos a escuchar El Médico Brujo con el Loco Valdés. Hablando de magia, escuchamos al sí. Médico Brujo. Le trépale, Jacobo. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Al brujo confesé tu insinceridad. Al brujo confesé tu infidelidad. Y el brujo dijo, Juan, te voy a aconsejar, favor de... Tú decías ven, pero jamás decías cuándo. Te reías de mi pobre corazón. Cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un Don Juan, favor de... Pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón. Y tuve que cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un Don Juan, favor de... Ok, continuamos en Letras del Gueto. Estamos aquí con dos autores, Mágica Kira y Beto Funk. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en el fanpage Letras del Gueto y en RadioCartón.com. Pues estamos hablando de sus recientes publicaciones, estamos hablando de la magia, hablando del médico brujo, que Mágica dice que le picó un insecto y se transformó en magia. ¿Tú crees que eso es el poeta? Por ejemplo, ¿cómo llega, no sé cuál sea tu profesión, tu función, no sé? Por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, una persona común y corriente, como un panadero, ¿cómo es esa transformación de una persona a un poeta? ¿Cómo se hace esa transformación? ¿Es algo que, por ejemplo, se proyecta desde la niñez, se fue dando? No sé, ¿cómo se transforma, Beto? ¿Cómo se transforma una persona común y corriente, un estudiante, un músico? ¿Cómo se transforma en poeta? ¿Cómo se transforma? Pues yo pienso que No sé, en el caso de compañera, yo pienso que uno... Ya lo trae, sí, porque yo desde que estaba en la primaria, me acuerdo que como en cuarto o quinto grado hice mi primer escrito, lógico, no se lo enseñé a nadie. Y yo, lógico, si lo pudiera ver en este momento, yo creo que me río, ¿verdad? En la secundaria también, pienso que ya lo traes. Sí. Ya es algo yo que... también hice un concurso a los 8 años con unas amigas, de hecho el libro habla de eso, de ese concurso. Y ya estábamos desde entonces hablando que veníamos de otro planeta y que no sé qué. Entonces ya todas esas cosas ya son de que uno lo trae desde que está uno chico. ¿Y cómo lo descubres? ¿Cómo se descubre eso que traes? Porque puedes morirte y no descubrir que ya lo traes. ¿Cómo es ese descubrimiento del poeta en ti o del artista en ti? ¿Cómo se descubre que es uno poeta, que es uno músico, que es uno artista? Yo lo descubrí enamorándome, porque no sé todos los poetas, yo soy una poeta que siempre está enamorada. Entonces, siempre me enamoro y siempre me pongo a escribir. Siento que enamorarse es como la conexión con lo divino. Conectarse con otra persona es como estar conectado con Dios. Entonces, me enamoro y empiezo a escribir. Nada más me enamoro y empiezo a escribir. Y pues ese es mi compendio de todas las veces que me he enamorado. Y ahí lo descubres desde que te enamoras. Descubres que tienes algo, que sientes algo. Y de hecho aquí tengo una poesía que se llama Estado in Love. Okay. Estado de enamoramiento. Entonces describe lo que te pasa cuando te enamoras. A ver, ¿lo escuchamos? Sí. Para que me lo expliques con un poema, qué mejor que explicarlo con un poema, ¿no? Sí, estado in love. Bueno, in love en inglés es enamorado. Entonces, estado de enamoramiento le podremos decir. Pero bueno, se llama estado in love. Cuando la vida te roza y te excita los sentidos, estás in love. Cuando quieres permanecer sentado pero sientes que te derrites, estás in love. Cuando abres la boca y no la puedes cerrar porque se siente rico estar así, o sea, así. ¿Sí les ha pasado? Sí. Estás in love. Cuando está haciendo mucho frío pero tú sudas, estás in love. Cuando toda la gente a tu alrededor está hablando y no entiendes nada de lo que está diciendo, que nomás estás oyendo, pero tú no estás entendiendo lo que te dicen, estás in love. Cuando el tiempo se detiene y sientes que no pasa nada, estás in love. Cuando tienes una sonrisa constante de tanto recordarla, estás in love. Cuando cuentas los días, las horas y los segundos para volverla a ver, estás in love. Cuando sientes que algo te recorre el cuerpo y hasta se te encorva la espalda, estás in love. Cuando todo tu cuerpo se siente caliente, te suda la frente, estás in love. Cuando te sonrojas cuando la ves, estás in love. Cuando te brinca el corazón, estás in love. Cuando pones ojos de borrego, estás in love. Cuando todo el mundo se borra y solo existe él, estás in love. Cuando te excita el solo saber que existe, estás in love. Cuando mueres por besarlo, estás in love. Cuando la razón ya no importa, estás in love. Cuando te atrapa su mirada, estás in love. Cuando escuchas una canción y la piel se te eriza, estás in love. Cuando estás conectado con el otro en pensamiento y tu energía emana hacia él de forma de calor, te sientes sensible a todo tu alrededor, el aire huele a perfume y las rosas tienen un color, tus pies sientes que flotas y no hay desconexión, de los versos que surjan saldrá una canción. Así es como se descubre el artista que lleva uno dentro cuando te enamoras. Cuando te enamoras. ¿Enamorarte de qué? ¿De todo o nada más de una persona? No, también te puedes enamorar. También escribí otra poesía que se llama Pasión, que habla hasta de cuando te roza el aire. O sea, también te puedes enamorar de estar vivo también. Okay. O sea, estar enamorado es estar, amar la vida, estar en un estado positivo y eufórico también. Eso es la poesía, ¿no? Ajá. O sea, transformar. A eso me refería, o sea, ¿cómo se transforma en un, por ejemplo, dicen un poema, ¿no? Un poema se supone que la poesía es una forma bella, ¿no? De decir algo, ¿no? O sea, el lenguaje, acomodar las palabras de una forma que se vean bellas, ¿no? Entonces la poesía es esa función, ¿no? Mostrar la belleza, aún a veces, por ejemplo, los poetas malditos, gente así que escribe así que se quieren cortar las venas o qué chida la muerte y todo. Pero te lo dicen de una manera tan así que tú dices, ay, güey, yo quiero sentir eso, ¿no? O sea, yo quiero sentir, sí. O sea, te hablan de la muerte así, pero te la manejan de con esa miel que te la endulzan tan perro que tú dices, ay, güey, también yo me quiero morir, ¿no? Pero morirme como una muerte poética, ¿no? Sí. ¿Qué sigue después de Fuego Primigenio? ¿Y qué sigue después de Las Cerezas en la Miel? ¿Qué sigue después de esto? ¿Cuáles son sus proyectos después de estas publicaciones? ¿O dónde va a haber futuras presentaciones, lecturas? ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Tú empiezas yo? Sí. Pues el mío sigue Cerezas en la Miel volumen 2, ajá, que va a ser mi otro compendio de poesía. Y lo que quiero poner ahí es el capítulo 1 de mi libro que quiero escribir, La Máquina del Tiempo, para ir explicando a la gente sobre mi tema, que es lo que quiero transmitir a la gente. Mis experiencias siendo vidente, viendo cosas paranormales a través de mis sueños. Y quiero enseñarles un poco a la gente que no nada más porque yo me siento vidente, soy vidente ya. No, toda la gente ve a través de sus sueños cosas. Y si aprendes a descubrirlas, aprendes a ver el mundo real, el mundo como es. Eso es lo que va a seguir en mí. Pero ese espero tenerlo para cuando sea la FIL, la próxima FIL. Y ahí dentro lo vamos a ver. ¿En esta FIL o hasta la próxima? No, en esta espero, ojalá. La segunda. Vallín no me falla y me imprime todo tiempo, sí. Bajo la misma editorial, bajo editorial, Grupo Editorial Caronte. Que sí, ¿Y cuál sería tus proyectos, tus futuras presentaciones? Pues ahorita me estoy enfocando mucho en el siguiente poemario, que se va a llamar Como Si Fuera Tolteca. Espero que salga a finales de diciembre. Sí, me estoy entreteniendo un poco por el tema que voy a manejar. Y por lo pronto no creo tener presentaciones hasta no terminar ese libro. Ok, sus contactos. ¿Dónde podemos encontrar sus actuales libros y cómo podemos contactar con ustedes? ¿Alguna, no sé, para comprarte tu libro? ¿Dónde podemos ver sus publicaciones? Porque siempre un poeta, un artista siempre está haciendo algo, ¿no? O sea, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde el público puede encontrar su trabajo? Pues a mí en la página de mi Facebook, como Beto Fong, así aparezco. Solamente ahí. Y yo estoy como Mágica Kira. Y en Facebook tengo una página de mi libro, de mi serie de libros, porque se supone que es el primero, pero va a ser una serie. Y se llama Casa Ebook. Ahí tengo toda la información de mis libros. Ya para despedirnos, el tiempo se nos, como vuela cuando se divierte uno, pero pues tenemos que desocupar la cabina porque ya viene la Perodata después de nosotros. Quédense aquí en RadioCartón.com. Sigue la Perodata, van a psicoanálisis y literatura, pues tenemos que terminar, todo se acaba, ¿no? ¿Algún poema o algún mensaje para despedir el programa? ¿Puedo leer uno corto? Ajá. Muy corto, en lo que lo encuentro. Se llama El cielo está temblando. Escuchamos. El cielo está temblando. Los dioses impacientes se encuentran. Los danzantes en la tierra tratan de apaciguar la sed ardiente que los abruma. Danzan y danzan hasta sangrarse los pies. Danzan y sigan danzando hasta el anochecer. Caen agotados. Ahora los dioses duermen tranquilos. Descansan ya los danzantes sobre camas de piedra hasta que los dioses vuelvan a despertar. Ok, bravo. Pues ahí seguimos la pista de Beto Fong por su próximo libro, y estás invitado para que vengas a presentarlo aquí en Atrás del Gueto. Ah, muchas gracias. Y ahí te seguimos. Agradecimiento a ti por el apoyo. No, pues aquí está el gueto para la banda, ¿no? ¿Algo con lo que te quieras despedir, Mágica? ¿Un poema, un pensamiento, un mensaje? ¿Un mensaje? Un mensaje al pasado, al futuro de la humanidad. Pues yo estoy escribiendo todos estos libros porque a través de mi vida pues he cometido muchos errores, pero yo trabajo en una secundaria con muchos adolescentes y me gustaría encaminar su vida, que la llevaran a que cuando sean grandes ellos y se realicen tengan éxito. Entonces, todos mis libros también están enfocados a la adolescencia, porque yo quiero yo quiero que los niños, sí, digo los niños del futuro, aprendan de lo que me está pasando a mí, de mis experiencias paranormales y como quieran llamarles, pero quiero que aprendan. Y ese es mi mensaje para mis libros, para los niños índigo y para la adolescencia y para que el futuro sea mejor. Ok, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Letras del Gueto. Gracias a Jacobo Monraz, a Sergio Fung, que estuvo sirviendo el cafecito. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible aquí el programa. Pues estamos transmitiendo en vivo, entonces para que se queden aquí en Radio Cartón va a haber otro programita. Pues yo quiero mandar un saludo a Morenita de Rodríguez, que está en servicios médicos ahí sacando sangre y todo, haciendo su función de mi enfermera favorita. Pues sigan en contacto con nosotros, ahí le pueden ver la retransmisión y vamos a compartir el podcast de este su programa Letras del Gueto. Gracias a los dos autores, a Editorial Caronte, que nos canalizó esta entrevista, gracias a Mágica y a Beto Fong. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las sedes del pensamiento. Y nos quedamos con una rolilla que se llama El Clandestino, de Manu Chao. Un saludo a toda esa banda que anda atravesando México. Sigan rompiendo fronteras y rompiendo sistemas. Fuerza, esto fue Letras del Gueto. Fuerza. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Radioactive 1 هذا 1